It's just a slow day, moving into a slow night. It doesn't matter what you do. It's just a slow day, moving into a slow night. It doesn't matter, it doesn't matter what you do. A salvo, Charles Bukowski. La casa de al lado me pone triste. Marido y mujer madrugan para ir al trabajo. Vuelven a casa a media tarde. Tienen una niña y un niño pequeños. Para las 9 de la noche, todas las luces de la casa están apagadas. A la mañana siguiente, marido y mujer madrugan de nuevo para ir al trabajo. Vuelven a media tarde. Para las 9 de la noche, todas las luces de la casa están apagadas. La casa de al lado me pone triste. Y eso que es buena gente, me caen bien. Pero siento como se ahogan. Y no puedo salvarlos. Van tirando. No son gente sin techo. Pero el precio es terrible. A veces por el día, miro la casa. Y la casa me mira a mí. Y la casa se pone a llorar. Sí, llora, lo percibo. La casa está triste por la gente que la habita. Y yo también. Y nos miramos los dos. Y los coches van y vienen por la calle. Los barcos cruzan el puerto y las altas palmeras tocan el cielo. Y esa noche a las 9 se apagarán las luces. Y no solo en esa casa. Y no solo en esta ciudad. Vidas agazapadas a salvo, casi detenidas. La respiración de los cuerpos y poco más.